Seguimos aquí en Radio Panamericana en el 99.3 MHz del dial y a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com. Este programa se llama No Solo Jazz, Música del Mundo, y los invito a escuchar música de todos los géneros y todos los tiempos. Hemos escuchado a Nina Simone en el tema Isn't It a Pity, compuesto por el guitarrista y compositor, famoso compositor y cantante de los Beatles, George Harrison. Y seguidamente escuchamos a Shall Be Released, un tema compuesto por Bob Dylan. Y ahora entramos en esta otra fase del programa, donde yo los invito a hacer sus expresiones corporales y a bailar. Escuchamos a Snarky Puppy en el tema Lingus, y luego escucharemos a Marcus Miller en el tema Detroit. Thank you. En este programa ecléctico por excelencia, después de haber escuchado a Donald Fagen con su tema IGY, escuchamos al cuarteto de Cannonball Adderley en su tema World Zone. We'll be right back. Work Song. Así hemos llegado al final de este programa que llamamos No Solo Jazz, Música del Mundo, en la 99.3 MHz del Dial, que transmite desde sus estudios en la cooperativa Yancay para todo el Valle de Punilla y a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com. Charlie Parker con el tema Now is the Time. Hasta el próximo miércoles.